hay algunos ítems. Dice que va a tratar algunos rasgos fundamentales del mundo contemporáneo. El género humano se halla hoy en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al mundo entero. Los provoca el hombre, con su inteligencia y su actividad creadora, pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar, sobre su comportamiento para con las realidades de los hombres con quienes conviven. Esta transformación trae consigo no leves dificultades, si mientras el hombre amplía extraordinariamente su poder, no siempre consigue someterlo a su servicio. Quiere conocer con profundidad creciente su intimidad espiritual y con frecuencia se siente más incierto que nunca de sí mismo. Nunca ha tenido el hombre un sentido tan agudo de su libertad. Entre tanto, surgen nuevas formas de esclavitud social y psíquica. Mientras el mundo siente con tanta dureza su propia unidad, y el mundo de dependencia y de dominio de su realidad, se ve gravísimamente dividido por la presencia de fuerzas contrapuestas. Aumenta la comunicación de las ideas. Sin embargo, cuando las palabras que definen los conceptos más fundamentales permiten sentidos diversos a sus distintas realidades. Por último, se busca con insistencia en la conceptura no es perfecto, sin que avance para la mente y para la mente. Es una de las cosas que la gente escribe. El escrito científico modifica profundamente el ambiente cultural y las comunidades culturales. La técnica para hacer está transformando la faz de la tierra e intenta ya la conquista de los espacios interplanetarios. También sobre el tiempo aumenta su imperio la inteligencia humana, ya en cuanto al pasado por conocimiento de la historia, ya en cuanto al futuro por la técnica prospectiva y la planificación. Los progresos de las ciencias biológicas, psicológicas y sociales permiten al hombre no solo conocerse mejor, sino aún influir directamente sobre la vida de las sociedades por medio de métodos técnicos. Al mismo tiempo, la humanidad presta cada vez mayor atención a la división y ordenación de la extensión demográfica. La propia historia está sometida a un proceso de aceleración tal que apenas es posible el hombre seguirlo. El género humano corre una misma suerte y no se resucita ya en varias historias dispersas. La situación urbana tiende a un predominio análogo por el aumento de las ciudades y de su población, y por la tendencia a la urbanización que se extiende a las zonas rurales. Nuevos y mejores medios de comunicación social contribuyen al conocimiento de los hechos, de difundir con rapidez y expansión máxima sus modos de pensar y de sentir, provocando con ello muchas repercusiones simultáneas. Tampoco debe desconocerse el hecho de quienes por varios motivos emigran, cambian su manera de vida. De esta manera, las relaciones humanas se multiplican sin cesar, pero al mismo tiempo la propia socialización crea nuevas relaciones, sin que esto promueva siempre, sin embargo, un adecuado proceso en la maduración de la persona de unas relaciones auténticamente personales. Las instituciones, las leyes, los maneras de pensar y de sentir heredados del pasado no siempre adaptan bien al estado actual de las cosas, y hay una grave perturbación en el comportamiento y en las mismas normas reguladoras de estas. Muchedumbres cada vez más numerosas se alejan prácticamente de la religión. La negación de Dios o de la religión no constituye, como en épocas pasadas, un hecho insólito e individual. Hoy día, en efecto, se presenta no rara vez como una exigencia de progreso científico y un cierto humanismo nuevo. En muchas regiones esta negación se encuentra expresada no solo filosóficamente, sino inspirando la literatura, el arte, la interpretación de las ciencias humanas y de la historia de la misma legislación civil, que explica la perturbación de muchos. Entonces dice que en esta situación se produce en el hombre contemporáneo un desequilibrio, de una decisión, una especie de quiebra de su unidad. En el propio hombre surge el desequilibrio entre la inteligencia práctica, una forma de conocimiento teórico que no llega a dominar y ordenar la suma de conocimientos en una síntesis. Otro también un desequilibrio entre el afán por la eficacia y las exigencias de la conciencia moral, no pocas veces entre las condiciones de la vida colectiva y las exigencias de un pensamiento personal y misma contemplación. Surge finalmente un desequilibrio entre la especialización profesional y la visión general de las cosas. Entre tanto, se afianza la convicción de que el género humano puede y debe no solo perfeccionar su dominio sobre las cosas creadas, sino que les corresponde además establecer un orden político, económico y social que esté más al servicio del hombre y permita a cada uno y a cada grupo afirmar y cultivar su propia dignidad. Y aquí las instantes reivindicaciones económicas son muchísimas, que tienen viva conciencia de que la carencia de bienes que surgen se debe a la injusticia o una no equitativa distribución. Las naciones en vía de desarrollo, como somos independizadas recientemente, desean participar en los bienes de la civilización moderna, no solo en el plano político, sino también en el orden económico. Sin embargo, está aumentando a diario la distancia que las separa de las naciones más ricas y la dependencia incluso económica respecto de estas padecen. Los trabajadores y los agricultores no solo quieren ganarse lo necesario para la vida, sino que quieren también desarrollar por medio del trabajo sus dotes personales y participar activamente en la ordenación de la vida económica, social, política y cultural. Por primera vez en la historia, todos los pueblos están convencidos de que los beneficios de la cultura pueden y deben extenderse realmente a todas las naciones. Pero bajo todas estas reivindicaciones se oculta una aspiración más profunda y más universal. Las personas y los grupos sociales están sedientos de una vida plena, una vida libre, digna del hombre, poniendo a su servicio las inmensas posibilidades que les ofrece el mundo actual. Las naciones, por otra parte, se esfuerzan cada vez más por formar una comunidad universal. De esta forma, el mundo moderno parece a la vez poderoso y débil, capaz de lo mejor y de lo peor, pues tiene abierto el camino para optar entre la libertad o la esclavitud, el progreso o el proceso de la fraternidad o el odio. Entonces el Concilio dice que en esta situación surge cada vez más la actitud del hombre de enfrentarse por sí mismo y el calor del proceso. Los desequilibrios que fatigan al mundo moderno están conectados con este otro desequilibrio fundamental que tiene sus raíces en el corazón humano. Son muchos los elementos que combaten el propio interior del hombre. La criatura, el hombre, experimenta múltiples limitaciones y se siente, sin embargo, ilimitado en sus deseos y llamado a una vida superior. Atraído por muchas solicitaciones, tiene que elegir y que renunciar. Más aún, como enfermo y pecador, no raramente hace lo que no quiere, deja de hacer lo que quería, llevar a cabo, por ello siente en sí mismo la división que tantas y tan graves discordias provocan en la sociedad. Son muchísimos los preparados en su vida por el materialismo práctico. No quieren saber nada de la brutal perfección que espera el ámbito estado, o bien comprimidos por la miseria. No tienen tiempo para ponerse a considerar. Muchos piensan hallar su descanso en una interpretación de la realidad propuesta de múltiples maneras. Otros esperan del solo esfuerzo humano la verdadera y plena liberación de la humanidad, porque abrigan el convencimiento de que el futuro reino del hombre sobre la tierra se hará plenamente todos sus deseos. No faltan, por otra parte, quienes desesperando de poder dar a la vida un sentido exacto, alaban la insolencia de quienes piensan que la existencia carece de todo sentido y se esfuerzan por darle un sentido puramente subjetivo. Sin embargo, ante la actual evolución del mundo, son cada día más numerosos los que se plantean, los que acometen con nueva penetración las cuestiones más fundamentales. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido del valor, del mal, de la muerte? A pesar de tantos progresos sociológicos que existen, ¿qué valor tienen las victorias logradas a tan caro precio? ¿Qué puede dar el hombre a la sociedad? ¿Qué puede esperar de él? ¿Qué hay después de este vídeo temporal? ¿Cree la Iglesia que Cristo, muerto y resucitado por todos, da al hombre su luz y su fuerza por el Espíritu Santo, a fin de que pueda responder a su máxima vocación, que no ha sido dado bajo el cielo a la humanidad otro nombre en que sea posible salvarse? Igualmente cree que la clave, el centro y el fin de toda la historia humana se hallan en su señor humanismo. Afirma además la Iglesia que bajo la superficie de cambiante hay muchas cosas que permanecen, que tienen su último fundamento en Cristo, que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Bajo la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, el Concilio habla a todos para esclarecer el misterio del hombre y para cooperar en el hallazgo de soluciones que respondan a los principales problemas que nos traen. He querido volver a leer esta introducción, porque tiene este final, además, de lógica. pero porque lo que nos quede de curso lo entera la Constitución sobre el segundo plan, pensada sobrenaturalmente en el contexto de la doctrina del Concilio sobre la Iglesia, puede dar pie a mucha meditación muy provechosa para nuestra acción, nuestra contemplación de la acción de Dios en el mundo real. Entonces yo, que no quería hoy meterme más lectura para simplificar un poco el tema y centrarlo en un aspecto radical que voy a enfocar, voy a leeros unos cuantos textos que es imposible que os guste oír leer por una razón propia de nuestra formación de escuela. Muchos de vosotros habéis leído y habéis explicado y habéis hecho leer y meditado la obra del Padre Gamier, El corazón de Jesús, y por el cristiano, y sabéis que el Padre Gamier había estudiado muy bien los santos padres, queriendo corregir el olvido que encontraban los cristianos de su tiempo del dogma central de que la gracia de Dios es un don que nos hace participantes de la naturaleza divina. Es decir, que estaba olvidando la vida cristiana, la conciencia de que realmente somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros, que somos divinizados. Pero me luchaba contra una ignorancia de esto, que no es que fuese propiamente un naturalismo. A veces esta ignorancia se basaba en una especie de recelo, de temor de atribuir al hombre participación de Dios. Algunos negaban esto por pensar que afirmarlo era panteísmo, ¿no? Había una mezcla de batería en algunos casos, de lucidez verbal en algunas cuestiones accidentales o malentendidas de escolástica empobrecida y tardía, que no conocía los grandes autores vividos a fondo. Por esto, el Padre Gamier, para corregir esto, pues cita a Santo Tomás, cita a San Bonaventura, cita a San Bonaventura, Suárez, y cita a los grandes autores. Pero por otra parte, evidentemente, en aquella ignorancia, a pesar de que en algunos se presentaba una beatería, no hablar de la habitación del Espíritu Santo en nosotros, de la incorporación en Cristo, en nuestra cabeza, había, pues, en el fondo, también un paso glacial de casi un siglo de ambiente racionalista que había contaminado más o menos indirectamente la teología escolástica sobreviviente. Ahora bien, aquello que el Padre Gamier decía, evidentemente, en el mensajero del corazón de Jesús, cristianos no naturalistas, dispuestos a recibir el mensaje con fe, y que en el fondo no tenían más que corregir una cierta falta de iluminación de su fe, una cierta falta de formación, pero que eran cristianos que estaban abiertos a la fe y que no les costaba nada pensar que Dios, si quiso hacernos hijos suyos, pues podía hacerlo. No tenía ningún problema, porque los lectores de los Padre Gamier, pues como se ve clarísimo la manera que escribe en el corazón de Jesús, en el cristiano, que no es una obra de diálogo de liberales, sino de iluminación de la fe de los creyentes, pues son gente, evidentemente, el lector del corazón de Jesús, en el cristiano, cree en la divinidad, cree en la redención y cree en la vida. Pero allí el Padre Gamier, para convencer a sus lectores de que tenían que entusiasmarse con esa dogma de la participación de la divina naturaleza, les dice que los santos padres, siglo IV, hablaban unos cristianos que estaban tan convencidos de que eran divinizados por Cristo, que les argumentaban así: habéis sido divinizados por Cristo. Si Cristo no fuese Dios, no estaríais divinizados. Habéis sido divinizados porque el Espíritu Santo vive en vosotros. Pues ¿cómo podéis negar que el Espíritu Santo sea Dios? Si creéis porque Dios Padre os ha enviado el Espíritu Santo, vos sois hijos de Dios. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, el Padre Gamier, para hacer perder el miedo a los cristianos creyentes en la participación de la divina naturaleza, que es la esencia de la vida cristiana, pues dice: fijaos que los santos padres, contra los arrianos, contra los macedonianos, contra los que negaban la deidad de Cristo, argumentaban supuesto la divinización por Cristo y el Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? Esto es constante en el corazón de Cristo. Aquel argumento que el Padre Gamier da con intención de formación de la fe cristiana de sus lectores, y para que conozcan mejor el corazón de Jesús, ahora nos sirve muchísimo a nosotros por una cosa tremenda. Porque hoy, combinos con ese tema de la virginidad de María y los otros creyentes, que los textos de un paulinista creyente hoy está metida en el, aparentemente en la iglesia, es decir, metida en el mundo cristiano y penetrando facultades de teología, maneras de hablar pretendidamente pastorales, etc. Está metida en una construcción, diríamos, del cristianismo, pretende ser cristiano, que es enemiga de la sobrenaturalidad, de la tradición, de la revelación, dogmáticamente, pues, de la Trinidad, de la formación de Cristo, de la Virginidad de María, es decir, se niega, como explicó también el padre Pozo en Valladolid, se niega la resurrección de Cristo, se niega la Virginidad de María, se niega la revelación al corazón de Jesús, porque no se cree ni en la personalidad de Dios trascendente del mundo, ni en el carácter gratuito y liberal y supranatural de la participación que Dios nos ha hecho. Veis enseguida que si el mensaje divinizador que somos hechos hijos de Dios es, diríamos, el centro del Evangelio. Por eso he venido, para que tengan vida y la tengan abundante, es el que está en el centro del Evangelio. San Pablo dice el Evangelio. Este centro del Evangelio no podría ser creído por el hombre si hubiese previamente una falsa filosofía y un sentido mundano y ateo y le hubiese hecho ciego para poder aceptar que Dios es personal. Es decir, la verdad racional, de sentido común, de sana filosofía, de la personalidad y de la libertad de Dios, es un preámbulo de la fe para aceptar la sobrenaturalidad de la redención. Es decir, aquí se niega la trascendencia de Dios y queda derribada la posibilidad de negarlo, de aceptar el carácter sobrenatural del mensaje. Muy bien, ahora a mí me parece que lo que el padre Ramiro en su tiempo argumentaba como finalidad pastoral que hemos dicho, a nosotros ahora nos sirve mucho para confirmar nuestra fe y tener conciencia de la situación en que estamos. Ver las fuentes en las que sale el padre Ramiro se fundaba. He estado gozando, buscando cosas para estudiar el mundo de la María. He encontrado unos textos preciosos que os voy a leer, textos de San Atanasio. Increíbles, yo ya lo sabía porque el padre Ramiro lo dice, pero cuando uno lo encuentra, si quiere las revisiones. Y es actual ahora, por esto, porque estos padres del siglo IV se movían ante un mundo cristiano que había recibido desde siglos, más o menos generaciones según las regiones, si fuesen convertidos recientes o descendientes de tatarabuelos ya cristianos, pero había ya 4 siglos de fe cristiana y había una clarísima conciencia de que Cristo había venido a salvar el mundo y había hacerlo participante de la divina naturaleza y había venido a comunicar la vida divina. Nadie dudaba en absoluto de los cristianos del carácter de ser divinizante. Entonces, los racionalismos, católicos, que querían deformar la noción del Hijo y del Espíritu Santo y hacer una especie de jerarquía de naciones metafísicas, de principio unitario del cual racionalizaban con una metafísica emanatista neoplatónica, pues, el misterio trinitario, y deshacían el misterio trinitario, negaban la unidad de Dios y la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Y ante esta situación, como que todavía esta contaminación, diríamos, de falsa metafísica que quería quebrantar el misterio trinitario, el misterio de encarnación, se dirigía a una sociedad cristiana que no le habían conseguido quebrantar el sentido sobrenatural del Evangelio, pues se entiende muy bien que San Atanasio diese por más conocido el carácter divinizante de la gracia, que la consustancialidad del verbo, el Espíritu Santo se comprende, ¿verdad? Para nosotros nos sirve mucho para situarnos ante estas nuevas y mucho más feroces deformaciones que la transforma, es una auténtica inversión del sentido del perfecto de Dios, de la divinidad, con términos aparentemente cristianos o lenguaje con apariencias cristianas a veces en algunos aspectos, sobre todo en la físicos, psicológicos, eso, óptimo, etcétera. En realidad, pues es una cuestión filosófica, ateísta, una cuestión religiosa antisobrenatural, si puede decir de otra manera, antisobrenatural, o sea, anticristiana, que es una contradicción. Por eso yo, para continuar el tema que teníamos entre nosotros estos días de la Virgen María, porque tiene mucho que ver con todas las otras cosas que nos han estado preocupando últimamente, voy a leeros unos textos que estoy seguro que se van a pasar mucho. Primero, los textos. El tema que teníamos entre nosotros estos días de la Virgen María, porque tiene mucho que ver con todas las otras cosas que nos han estado preocupando últimamente, voy a leeros unos textos que estoy seguro que se van a pasar mucho. Primero, los textos de San Francisco, en que vamos a ver afirmado contra los arianos la divinidad del Hijo con este argumento. Sí, las cosas creadas, las cosas que Dios ha hecho, tienen la gracia, que Dios ha creado, tiene la gracia por participación de Dios. El mismo verbo es la sabiduría y el verbo del Padre, que tiene con él comúnmente todas las cosas. Ciertamente, pues siendo él mismo, el verbo, aquel por el cual el Padre deifica e ilumina, en el que, a saber, todas las cosas son deificadas y vivificadas, no es ajeno de la sustancia del Padre, sino consustancial con él. Pues por su participación somos hechos partícipes de Dios Padre, porque él mismo es el propio verbo del Padre. Si él mismo fuese Dios por participación, y no fuese su divinidad sustancial, e imagen del Padre, no deificaría a vosotros, porque lo mismo tendría que ser deificado por consustancialidad. Clarísimo, la consustancialidad se deduce de que por el verbo somos hechos nosotros partícipes de la divinidad. Esto es el caso de sobre la intervención del verbo contra los arrianos. Sentido, hay muchos textos, muchos cuales, pero y de todos los que son Atanasio, uno sobre el verbo y otro sobre el Espíritu Santo. Sí. A estos cristianos a los cuales se les puede ir insinuando y contaminando estas visiones completamente inmanentistas, naturalistas, sin sobrenaturalidad, sin milagro, sin nada sobrenatural y supernatural, es que previamente se les ha dicho que el sentido de lo que es no saben qué ha venido a hacer con ellos. Todos, igual, semejantemente, por el Espíritu de Dios, decimos que somos partícipes de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Que el Espíritu de Dios habita en vosotros, dice el San Pablo. Si alguien violase el templo de Dios, Dios lo disloca. Pues el templo, sois templo santo de Dios, que sabéis vosotros. Pero si el Espíritu Santo fuese una cosa creada, no habría ciertamente ninguna comunicación de Dios en nosotros, sino que estaríamos unidos a una criatura y seríamos ajenos a la naturaleza divina, de ninguna forma hechos partícipes de Dios. Si por la comunicación del Espíritu somos hechos partícipes de la divina naturaleza, dice San Pedro, nadie ciertamente, sino un loco, dirá que el Espíritu Santo no es de naturaleza divina, sino de naturaleza creada. Pues no es por otra razón. Que nosotros, de los que somos hechos, que hemos recibido el Espíritu Santo, somos hechos dioses, porque tenemos el Espíritu. Y si nos hace dioses, no es dudoso que él es Dios. En absoluto, por una razón distinta de la época del Padre Omier, es absoluta, sumamente oportuna. Por tanto, yo esto lo veo ahora después de lo que he leído del Concilio, porque si habéis fijado que en esta situación en que el hombre se siente completamente esquiciado, ¿no? Y que está como extendido y hundido y ha perdido su unidad y su autenticidad que llaman de su vida, todavía constante, por ser esfuerzo diabólico por mantenernos en una soberbia, privan más que nunca, no obstante, las doctrinas de que el hombre por un esfuerzo humano se regenera, de la autorreducción por el esfuerzo del hombre, es un abismo en la tierra, que es un etapa que no existe, la expresión existe de gran estima. Autorrealización del hombre por Dios, es el comunismo, que es más ateo, más profundo y radicalmente ateo que el marxismo leninista. Entonces, en esta situación, todo lo que sea meditar en Cristo, la solución de todas las dificultades, de una manera como los santos padres presentaban lo que San Pablo llama el misterio de la economía en algunos textos, y en los otros la economía del misterio, es decir, el misterio eterno en la mente de Dios, el plan de Dios de la administración. La economía es el gobierno de una casa, de la administración del don divino, del reparto del don divino a la humanidad, del designio divino, de lo que se ha propuesto hacer Dios en la administración de sus bienes, aún meternos en su casa y hacernos hijos suyos, ¿eh? O bien la economía del misterio, es decir, la dispensatio sacramenta expandi, que dice el viaje de los Efesios, la administración, la ejecución, la historia de la salvación de este misterio decretado por Dios antes que todos los siglos. Pues en esta doctrina que los santos padres están continuamente con ella, comentando el tema de la economía divina, siempre la educación contra la doctrina patrística, contra las herejías, dogma trinitario y cristológico, como se tiene ahora, está defendido desde la el conocimiento de los cristianos de este misterio divino, dispensación. Bien, predicando este misterio, se encuentran siempre con esto, lo cual está reiteradamente dicho. Como que Dios no es de Dios, en el cual, en el misterio de la economía, y lo que de ello se compone el hombre, Dios visible, hijo del hombre por Adán, virgen de los hombres. No según aquí habla de la dignidad de la persona, nacido según la concepción de los hombres. Siempre habla de la dignidad de Dios, siempre, diciendo que no por eso es menos hombre. Estuviese nacido de esa catedral, de la dignidad siempre. Incluso hay textos explícitamente que dice: al creer que María le concibió por obra del Espíritu Santo, confesamos que es Dios, porque el Evangelio, prescindiendo de lo que Dios pudiese haber hecho, dice que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y todo el bautismo que vas a hacer, y por eso lo que nace de ti será el Hijo de Dios. O sea, como que van a hacer de ti la segunda persona de la Trinidad, pues Dios se lo va a hacer enviando tu amor divino, eterno, persona, uniendo así con los esposos. En el Evangelio está a la vez revelada la divinidad de la unidad de personas, dice el Espíritu. Lo que después se definió en Éfeso no es más que lo que el Evangelio está casi explícito. Quien nace de María es el Verbo de Dios, por tanto María es Madre de Dios, porque lo que nacerá de ti es el Hijo de Dios. Pues está dicho al mismo momento diciendo que por eso el Espíritu Santo desciende sobre ti. ¿no? Dice, porque creemos que al decir que fue concebido por el Espíritu Santo, creemos que es Dios. Al decir que fue por mano en las entrañas de María y que nació como según la carne, verdaderamente y no de una forma aparente, decimos que es paciente, punto. Entonces, en fin, a mí me han consolado encontrar esos textos que hace muchos años que los conocía de referencias por el Padre Ramier, que son tan centrales en comprender la doctrina de la vida cristiana. Buscando cosas, estudiando temas de María, encontré muchas cosas. Y estos textos a mí me parecen desde hace admirables. Y en relación con ellos, hay una cosa que lo encuentro impresionante, lo que voy a leer. A mí me ha hecho mucho bien esta lectura, y espero que también os haga bien. Fijaos que tiene que ver mucho esto que voy a decir con este texto que acabo de leer, que va a ir a contener. El desantiguo de Jerusalén. Cristo asume toda la humanidad porque es la humanidad que había pecado y quería redimir la humanidad caída. Entonces, fijaos bien, una cosa que parece no tener que ver directamente con esto, pero la manera como lo argumenta San Agustín, cómo sí que tiene que ver con esto. San Agustín, en un libro sobre el bautismo, defiende la doctrina ya clarísima en su tiempo, y que no había estado clara en el siglo de San Cipriano, San Esteban, en que la Iglesia africana consideraba que el bautismo debía ser considerado nulo cuando el que bautizaba no estaba en la Iglesia Católica. O sea, cuando un bautizado en la herejía se convertía en la Iglesia Católica, consideraba que no era bautizado, tenía que ser bautizado. Y Papa Esteban defendía la doctrina contraria, que era más tradicional. Pero no estaba la cosa aclarada y San Cipriano defendía la tradición de la Iglesia africana. Pues la cosa se fue aclarando y también en África triunfó la doctrina común de la Iglesia de que el valor del bautismo depende simplemente de que el que bautiza crea en Cristo, aunque tenga su fe imperfecta, con tal de que crea en la Trinidad y no sea un bautismo realmente verbal. Porque siempre se había precisado precisamente los herejes. Las únicas doctrinas que negaban la doctrina de María eran las que negaban la Trinidad y la doctrina de Cristo, y estos, como dice Gennadio, no es que se rebautizasen, sino que eran bautizados, porque no habían sido bautizados. Pero el que ha sido bautizado, y puede haber sido bautizado por un hereje, no podrá ser nunca rebautizado, tradicionalmente no duda. Entonces San Agustín dice, polemizando con los que defendían la reiteración del bautismo, el bautismo por considerar inválido el hecho por herejes, no queráis objetarlo con la autoridad de Cipriano, sino que tened con nosotros el ejemplo de Cipriano para conservar la unidad de la Iglesia. Pues entonces esta cuestión del bautismo no había sido diligentemente tratada, pero sin embargo la Iglesia tenía la saudérrima costumbre de en los mismos cismáticos herejes corregir lo que es malo y no repetir lo que les había sido dado, sanar lo herido pero no curar lo sano, la cual costumbre creo que viene de la tradición histórica, como muchas que no se encuentran en las letras de los apóstoles ni en los concilios de los posteriores, y que sin embargo, porque son guardadas por la Iglesia universal, no son creídas sino como transmitidas y recomendadas por el mundo. O sea que San Agustín levanta el principio general en la tradición de no bautizar a los que habían sido bautizados por herejes, y supuesto que que bautizase creyese en la Trinidad y en Cristo, Hijo de Dios, porque la Iglesia tenía la costumbre saludérrima de, en los mismos cismáticos, pues, corregir lo perverso y no repetir lo dado, sanar lo herido y no curar lo sano. Claro, si nosotros, por ejemplo, para unirnos con los orientales de bautismos de María, pues tuviésemos que hacerles retractar errores que no han tenido nunca, los mismos errores que dicen que tienen. Santo Tomás se los toma broma y dice que es más un juego de palabras que otra cosa, y un proverbio por buscar dificultades verbales sobre el tema del Espíritu Santo, porque en fondo dicen lo mismo que los occidentales. Pues corregirles la proterbia, dejarles su terminología que está utilizada en el Concilio de Florencia simultáneamente con la latina. Lo mismo se puede decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, que procede del Padre por el Hijo, etc. No está en la misma definición de Florencia, señala la equivalencia de las terminologías con tal de que ellos no se enterren en no aceptar la latina, pero si prefieren utilizar la otra con más devoción, pues muchos padres la habían utilizado, etc. Y entonces, eso. Santo Tomás procura con los griegos tratarles de un poco de amigos de cuestiones de palabras, y algunas cosas que son tenidas por herejes dice que no lo son, sino que simplemente dijeron la palabra, ¿eh? Entonces realmente esta actitud yo me permito sugerirla pues como meditación. Tiene muchísimo que ver este texto precioso de San Agustín con lo que hemos estado viendo de los santos padres sobre el misterio de la divina economía. Y esto, a mi juicio, en ese tiempo de hoy, tiene que ser siempre tenido en cuenta para ver el Concilio Vaticano, en el cual hay muchísimos textos cristológicos y trinitarios, muchísimos, bellísimos y profundos, para ver siempre, siempre, siempre la doctrina del misterio sobrenaturalmente y verla toda ella, desde el Evangelio y desde el anuncio de la salvación por Cristo, y no separar nunca la doctrina social, el obligado respeto al derecho natural, la licitud y la obligación de colaborar en tareas temporales con hombres que no tienen fe, porque si tienen algo de sentido común, porque ni siquiera el pecado ni la falta de fe priva al hombre totalmente de alguna moral y de alguna y en algunas cosas obran rectamente, porque no todas las obras de los no creyentes son pecaminosas, las que decían los evangelistas, pero las que obran rectamente, etc. Entonces, al hombre que no tiene fe, nosotros no podemos considerar que aquello mismo en que tiene razón es una atrocidad, sino agradecer que Dios le haya dado lo que le ha dado, entendimiento, actitudes, opciones culturales, estéticas, etc., y sanar lo herido, pero no sanar lo sano, que a veces también lo hacemos, ¿verdad? A mí me parece que esto, todo el tema del Concilio Vaticano II, podría tener algún católico la tentación de decir: la Iglesia nunca había hecho esto con los herejes. Pues la Iglesia lo había hecho siempre, y dice San Agustín que lo había hecho desde los tiempos apostólicos. Y es verdad, porque además la lucha contra el arrianismo se llevó pues una serenidad y una flexibilidad tremenda. Todas las herejías han tenido que llevar así la lucha con los herejes, porque es así. De modo que yo simplemente he querido comenzar a volver de nuevo al Concilio Vaticano II, pues leeros unos textos que también los había encontrado buscando otros temas, pero me han parecido que iluminaban muy profundamente la magnífica teología del Padre Ramiro. Y al mismo tiempo, precisamente por eso, nos sobrenaturaliza el Concilio Vaticano II, nos lo hacen poner una verdadera perspectiva. La verdadera perspectiva siempre es Cristo. La verdadera perspectiva siempre es el misterio de la salvación. Y toda esta cosa de la doctrina social y de la cristianización del mundo internacional y del mundo, y la utilización cristiana de lo técnico y la colaboración con valores naturales y la penetración de la fe en la naturaleza sin confundir la naturaleza con la gracia, y el que el ciudadano cristiano conozca sus deberes de ciudadano y no los confunda con los deberes de jefe de la Iglesia, y sepa que como cristiano, según su conciencia cristiana, tiene que cumplir también sus deberes temporales y obedecer los leyes civiles y todo esto, ¿eh? Todo esto tiene que ser visto todo. Este es el misterio de la economía, o la economía del misterio, es la solución de todas las dificultades y la síntesis de todas las apóstoles, ¿no? ¿Eh? Por si nos vamos a volver locos, de gente no podamos lejos. Con el misterio de la divina economía tiene que ver siempre, como hemos visto, todo el misterio de Cristo, toda la dogmática cristológica, toda se hizo siempre con estos argumentos sobre el misterio de la dispensación. tal manera que así se polemiza con el monoteísmo, así se polemiza con el monoteísmo, así se polemiza con todas las herejías sobre Cristo, fueron respondidas desde esta misma argumentación de la salvación por Cristo, tu lado. De tal manera que San Cirilo, al hablar de la unidad de Cristo contra los historiadores, dice que Cristo tiene una unidad en los escasos. Porque es síntesis que dice como punto que Dios en Cristo, en unidad hipostática, unidad de naturaleza concreta, diríamos, no hay el verbo y otro, sino el mismo verbo es hombre. Esto tiene que ver con la tesis de la persona, y también lo estudió mucho. Pues esta unidad, según un composición, que dice Santo Tomás, que por eso dice que no puede tener duo ese, esta unidad, según un composición, indicado Santo Tomás, lo toma de San Cirilo, que dice, enos escatón. Es decir, Dios quiso poner junto con el verbo la naturaleza humana en el cielo de la tierra. Y porque ya fue así, ya no surgió primero del seno materno un hombre al cual después se uniese, no según síntesis, sino según una armonía, con una relación de habitación, etc., sino sin componerlo, ¿no? Compuso la naturaleza humana completa, centrada en el seno de María por el Espíritu Santo, con el verbo de Dios. Por eso, el verbo de Dios nace de la tierra, no es otro. Pues la forma es tan como síntesis. No una síntesis de contrarios a ellos, pues yo estoy convencido. Estoy convencido de que las antítesis de Marcial, que escribió un libro que se llama Antitesis, y las antítesis y la síntesis de las contrariedades y de las oposiciones, es una cosa de inspiración preternatural satánica contra Cristo, porque Dios puso junto, ¿eh? Esto donde se entiende mejor es en los pastores, en los pueblos de Tepo, que el demonio se enfada. Todas las cosas que Dios ha compuesto en la naturaleza y en la gracia, y la composición de la gracia con la naturaleza, que consiste sencillamente en la gracia. Si Dios la gracia se la guardase para tenerla en un mundo supraceleste que navegase a nosotros y no penetrase todas las cosas humanas, pues no sería la gracia de Dios, ni nos salvaría, porque siempre tendríamos que quedar con una serie de zonas que no serían elevables, no serían redimibles y se quedarían constitutivamente pecaminosas, porque no valdría la pena que la gracia las utilizase. Y esto no puede ser, no puede haber nada lícito en lo humano, ni el deporte, ni la técnica, ni la cultura, ni la filosofía, ni la técnica, ni la política, que no pueda ser regenerable por la gracia, sino la gracia no sirve para nada. No sé, y esto es un misterio, un misterio que en Cristo, en el misterio del ser de Cristo, San Cirilo llama unidad según síntesis. Y yo tengo para mí que todas las antítesis marcionitas y hegelianas y todas las síntesis de sí y no es contra la voluntad. Y esto yo lo digo para entender el Concilio Vaticano II, me parece que debe ser entendido así en Cristo y en la Iglesia. Se trata de componer todo lo que Dios ha compuesto, mejor dicho, de no partir lo que Dios ha compuesto. Que también aquí hay una antítesis en el divorcio, un conflicto de relaciones, el feminismo en ese gigante contra el hombre, la obra de Dios, que según el texto de San Pablo, lo que pasa es que Dios ya creó el mundo para comunicar su bondad, y según Santo Tomás, ya tenemos esta misma creación, ya una dispensación de misterio misericordioso. Y la elevación de la creación en la que ha permitido la caída, para no lo hubiera permitido si no estuviera dispuesto a sacar mayor bien de ello, como dice la liturgia. todo el misterio de la creación, de la elevación, de la caída y de la redención, está centrada siempre por San Pablo en esto de sí, de restaurar todas las cosas, de restaurar todas las cosas. Esto es lo que Pablo Hernández, en el sentido ese, pastoral y así llamaba, sobrenaturalizado. A mí me parece que el Concilio Vaticano II ha sido enviado a los católicos de nuestro tiempo para conocer prácticamente el modo de hacer esto. Y me parece que naturalizarlo todo y separarlo todo de Dios y enfrentarlo todo a Dios es la esencia misma de Dios. Permítame que yo me excuse un poco porque voy a llegar más tarde, ¿no? Pero todos los sábados tengo una catequesis, pero hoy además he tenido que revitalizar un centro, a ver si tengo conmigo a las 6:30, por eso no vamos. Estoy espiritualmente con ustedes, ¿eh? Ahora les recuerdo que el domingo es la asamblea del tribunal, ¿eh? ¿Qué estábamos haciendo? Le llevé la proposición canalla del cónsul francés que si escribía una carta reconociendo las culpas de la Iglesia española, le enviaba un equipo de marinos a buscarle. Y esto es verdad porque yo he estado con el doctor Urbita esperando el equipo de marinos. Yo, de manera que, y luego por fortuna, por aquel entonces, no se lo más. Y ahora el doctor Irurita es un fascista y hablar del doctor Irurita es algo que por cierto, que el doctor Irurita, las últimas palabras fue una bendición especial para toda esta casa y hagan siempre lo que les diga el padre Orlando. Un punto que creo muy delicado, ¿sabes? Pero he hecho dos o tres salvedades cuando he hablado de la actuación personal de los papas después de San Pío V. Recuerdan que sucede San Pío V, no tuve reparo, por depender de los Estados Pontificios, de ponerse con Francisco I al habla con Turquía para impedir la preponderancia española, como persona particular, detestable, pero muy humano. Bueno, pues hoy tenemos el problema verdaderamente serio, porque este tiene todavía sus reflejos. La influencia que haya podido tener el cardenal Montini en el cambio total de modo de pensar de Ruiz Jiménez, que es como el profeta laico de la democracia cristiana. Ruiz Jiménez ha tenido, como saben, declaraciones en varias ocasiones, haciendo ver que él, cuando estuvo en Roma y Montini era sustituto con Pío XII, que él iba con todas sus ideas y que los discursos que tuvo de presentación, nada, completamente lo que él luego lo pone con una frase despectiva, nacional catolicismo, y que consideraba lo de la cruzada como una bendición. Las palabras del Papa de Pío XII, reconociendo los frutos que había producido la sangre de los mártires en España, con los noviciados, los seminarios, todo, muy bien. Sin embargo, viene el cambio diametralmente opuesto de modo de pensar. Y cuando le preguntan a Ruiz Jiménez, él confiesa que ese cambio lo ha hecho precisamente por el contacto que tuvo con el cardenal Montini, que acababa de tener los contactos funestísimos con Maritain en aquellos años en que de Gaulle lo tuvo de embajador en Roma. Y Maritain, que ha sido intelectualmente el enemigo número uno, mucho más que Bermanos y Moriat, de lo que significaba la cruzada, habían metido la idea en el ambiente propicio que tenía Montini, como de ambiente liberal, metido la idea de que nuestra guerra había sido un disparate y una crueldad inaudita, una cosa que había que borrarla. Bueno, Ruiz Jiménez no cogió a Maritén en Roma, pero cogió a Montilla. Y cuando empezó a cambiar, sobre todo ya al frente de Paz Romana, y empezó a desdecirse de todo, yo creo que ustedes que tienen tiempo, sería interesante hacer una especie de paralelo, como está haciendo ahora, con frases y actuaciones de Suárez antes y después. Manifestaciones y actuaciones de Ruiz Jiménez antes y después. Y se vería, o era sincero entonces, o lo es ahora. Pero lo que no se puede componer en el sentido humano y varonil de defender la verdad es que las dos cosas compaginan. Si ahora dice usted lo contrario y dice, como Llanos, que hay que quemar lo que adorar y hay que adorar lo que quemar, y si Llanos otra vez levanta el puño presentado hace unos días en el Congreso Internacional Comunista en Madrid y lo presenta Carrillo, que estaba allí en la presidencia de honor con 10 Alegría y con el representante de Cuba y los otros, y, pero Llanos no está diciendo todo lo contrario, como hermano de mártir, congregante mío, como biógrafo de mártires, compañeros suyos de religión, y que de la noche a la mañana cambia por completo de color de camisa y aparece lo que estamos viendo, y que, ya digo, hace una semana lo publicó la prensa, pero procuraron quitar la recensión, con grandes aplausos, señales de aceptación en la tribuna de honor. Encima de ellos estaba Carrillo y la pasionaria y los demás, pero en la tribuna de honor con nosotros que habían venido del extranjero, Llanos y el país de Alegría. Realmente, estudiemos un poco la trayectoria de las ideas y no seamos veletas, sino realmente cuando nosotros admitimos una cosa bien fundamentada y que llega a echar raíces en la conciencia cristiana y nacional, de ninguna manera nos mueva a nadie, aunque por prudencia, muchas veces por caridad, hayamos de callar para no suscitar la polémica. Pero cuando tenemos que decir la verdad, que lo diga, disguste a quien disguste. Y este punto creo yo que es muy importante, que estudien la trayectoria de la democracia cristiana con todos los fracasos que ha tenido en España, como lo ha tenido en Italia, y que vean ustedes la serie de bendiciones episcopales y el patrocinio pontificio que tiene por parte de Roma, todo lo que es el movimiento de paz romana y de democracia, y todo lo que tenemos en España como en Europa. Hay obligación como católicos de admitir que todo lo que tenga alguna aprobación personal de los que rodean al Papa tenga obligación de admitirse como indiscutible y mucho menos como toma de fe o de moral. Ustedes, instruidos como están en esta escuela Cordis Jesu, saben que no. Y saben una de las tesis del padre Orlandis, que la defendía enérgicamente: si son infalibles los papas cuando callan. Porque puede haber muchos motivos humanos para que calle cuando debía hablar. Y entonces puede tomar su silencio como si fuera una confirmación de la proposición contraria. Recuerdan que el padre Orlandis defendía esta tesis y que a algunos les pudo parecer exagerado. Pues hoy día, solo son infalibles cuando hablan. ¿Se acuerdan? No cuando hablan. Y que ustedes, que tienen biblioteca magnífica y que tienen realmente medios de consultar, que formen una especie de blog intelectual, pero bien arraigado y bien documentado, para que cuando llegue el momento que puedan decir, no, esto no, esto no. Y ante la complicidad o el silencio de hombres que debían hablar, como ha pasado ahora con el ataque a la virginidad de nuestra señora, que por lo menos haya católicos que levanten la voz y que sepan defender lo que es de su patrimonio de conciencia cristiana. Y ya me he acabado. Padre, apuntando lo que usted decía, apuntando lo que usted decía sobre si era o no ambiente de cruzada, yo les voy a contar aquí una pequeña anécdota de cuando yo me incorporé a la cuarta bandera que mandaba el comandante Iniesta. Yo me incorporé en medio de una batalla terrible y una unidad que teníamos al lado le habían hecho en media hora más de 300. Entonces, yo me acababa de llegar a la unidad esta. Yo me retiré y me puse a rezar. Y entonces viene un oficial que yo no conocía. Me dice, tú eres el nuevo oficial que ha llegado para la compañía. Sí, tú eres hermano de Miguel de Gómez que mataron y tal. Sí. ¿Y ¿qué estás haciendo? Claro, yo tenía entonces 19 años. Para mí la Legión era un sitio en donde había valor y tal, pero en donde había cosas, en fin, tal. Y me quedé un poco cortado. Y me dice, ¿qué hacías? Nada. Dice, ¿estabas rezando? Digo, sí. Dice, pues vente con nosotros, porque nosotros rezamos siempre todos. Y efectivamente, en la compañía mía, siempre rezábamos juntos el rosario. Y no había otra conversación que la de tipo espiritual. Y toda la base de mi formación viene de las conversaciones que hacían en este ambiente de la materia. Y cuando, naturalmente, en la cosa que hacíamos todos de ofrecer nuestra vida, como era, era un ofrecimiento constante a Dios, pensando de por qué íbamos a morir. Y cuando íbamos a retaguardia, que la última misa en los pueblos era a las 6 de la mañana, pues a las 6 de la mañana nos encontrábamos todos allí. Yo recuerdo que había en el Ebro, cerca de la venta de Camposines, hubo un chaqueteo de una bandera de Francia. Entonces, detrás había un tercio de requetes. Y entonces, este mismo oficial, hoy notario de Badalona, que a mí me vino y me invitó para ir a rezar juntos a la compañía, me cuenta cómo había un muchacho, alférez, de unos 20 años, que cuando ve cómo vienen para atrás los franquistas, les dice a los requetes, muchachos, que esto se derrumba, a por ellos. Se saca un crucifijo y dice, señor, por ti muero. Entonces, con el crucifijo en la mano, por única arma, este chico se fue corriendo para arriba. De esto, en el libro de poesías que publica Cortázar durante la guerra,